Universo Alternativo. Universo Alternativo. Universo Alternativo. Cine. Cortes. Literatura. Noticias. You don't know the power of the dark side. Entrevistas. Y de fuera. Cortes. Variete. Hola. Muy bien. quedó la duda. Sí, totalmente. Bueno, damas y caballeros, niños y niñas, pequeños y pequeñas, bienvenidos a otro programa de Universo Alternativo. Jorge. Otro más, estamos acá. Como siempre, emocionados. Emocionados porque todo programa... Los programas de Universo Alternativo son como hijos, ¿no? Todos son especiales a su modo. Pero algunos son más especiales y mejores que otros. Ah. Y uno no se lo quiere decir al resto de los programas, pero este lo es. Han habido programas que no han sido tan especiales como este. Y sí, si estoy contento, tenemos el bebé en brazos. Hubo programas flojos, vamos a decirlo así. Pero... ¿Vos sos el padre que le da para atrás al hijo? No, jamás. Para mí Universo Alternativo anda bárbaro. Vos sos el que dice que está medio flojo en matemáticas, no, porque trajo dos bajas, hay que pegarle. Universo Alternativo es un meca de destrucción. Va cada año incorporando algo nuevo. Así. Cada año un arma nueva ese meca. Exactamente. Algunas son de láser, otras no. Vamos mejorando. ¿Qué tenemos para hoy, Nico? ¿Por qué es especial el programa? Contales a la audiencia. Como los que nos siguen en el Facebook, bueno, pusimos que este programa está totalmente dedicado hoy al profesor John Ronald Reuel Tolkien. Que si tuviera poderes mentales sería igual que el profesor X, pero no. Más salado. Más salado, es verdad. Si pudiera transmitir todo lo que imagina a la realidad. ¿Sabes qué? Justo que decís escritor... Vos sabés que estaba leyendo algo antes del programa, ¿no? Y decía, como dice el escritor y respetado académico, J.R.R. O sea, sí, efectivamente, es un profesor, gente. Acéptenlo. Claro, nosotros le decimos profesor acá. Profesor Tolkien. El profesor T. No. Le falta una silla de ruedas y está ahí. Te juro, me lo imagino ahí. Y con su pipa. Pero bueno, como estábamos diciendo, hoy va a ser un programa enteramente dedicado al mundo de J.R.R. Tolkien y a su vida, su obra literaria. Y gente que bueno, más o menos... ¿Cómo ha influido? Sí, exactamente. Gente que está influida por su trabajo. Exactamente. Bueno, nunca mejor dicho. Pero sí, tenemos un Tolkien Fest para ustedes. Sí, hoy es Tolkien Fest. Vamos a estar teniendo algo sobre Ringers a manos de Nico. Claro, sí. Ringers es una película documental que se hizo en el 2005 que está hecha por... coproducida por la gente de OneRing.net, que es el sitio que está mejor... Vamos a decir que es el sitio más pro, por decirlo de alguna manera, del Señor del Anillo. Producida por el señor Peter Jackson. Entre otros. Y claro, te va contando cómo desde que Tolkien escribió El Hobbit, la trilogía del Señor de los Anillos, cómo influenció en las diferentes, vamos a decir, en los diferentes años, las diferentes décadas, desde que salió el libro hasta la actualidad. Más el movimiento de la película y todo lo que se viene con la película del Hobbit mismo. Sí, un documental interesante por demás. Luego vamos a estar hablando de The One Ring. Un juego de rol nuevo, fresquito, salido del horno, que, bueno, hay muchos juegos de rol sobre... Hablamos de juegos de rol de mesa, por supuesto, ¿no? Sí. Hay muchos juegos de rol basados en El Señor de los Anillos, ¿no? Con una ambientación netamente a lo Peter Jackson, ¿no? En el medio de los eventos de los libros. Este es un juego de rol interesante porque, bueno, primero que nada tiene una mecánica distinta a las ediciones anteriores que hemos tenido de El Señor de los Anillos. Y segundo que nada, está ambientado en un momento particular de Tierra Media. Está ambientado, digamos, entre el finales de la novela del Hobbit y principios de Señor de los Anillos. O sea, es como un espacio... Puente. Exactamente. Está en un puente que le da mucha creatividad a los jugadores. Interesante. Y bueno, finalmente vamos a tener a manos de nuestro productor general, el inestimable J.P. Fariña, vamos a estar hablando un poco de El Hobbit. La novela, y vamos a estar adelantando alguna cuestión. Ya hemos venido hablando, pero nunca está mal refrescarlo. De El Hobbit película que se viene, sí, ¿no? Totalmente. Más también la casualidad que el señor Peter Jackson volvió a subir un video nuevo de su producción hoy o ayer, que sigue mostrando parte de lo que es el set del rodaje del Hobbit y todo. Y avanza, ya es una realidad. Acéptenlo. Como tienen que aceptar que es un profesor Tolkien, tiene que aceptar esto. Va a ser. El tema que está. Tenemos que aguantar hasta finales del año que viene, ¿no? Pero que no es poco. Que no es poco. Pero bien, si te parece, Nico, te propongo que catapultemos este Tolkien Fest con un tributo de un grande a otro grande. Con un tributo del gran Leonard Nimoy al mundo de Tolkien. Bueno. De la mano de nuestra fiel operadora, Paula Tavares, que nos va a transportar al mundo de Leonard Nimoy y Tolkien. Ya está, ahora sí. Sí. Muy bien. Hemos cumplido ampliamente con dos grandes. Sí, totalmente. Bueno, lo que estaban escuchando, y ya lo subimos al muro del programa. La balada de Bilbo Bolsón. Bilbo. Interpretada por el señor Leonard Nimoy. En su etapa apoteósica de Spock. Apoteósica, pará. Claro. Está bien, se convirtió en una divinidad. Está bien. Claro. Pero sí, tiene muchas cosas de esas, Leonard Nimoy, y se lo agradecemos. Tolkien se lo agradece desde el otro lado. Oh my dear. Pero bueno, necesitamos hacer una introducción, porque si bien esto es un universo alternativo y asumimos que nuestros escuchas están empapados de esto, estaría bueno saber si. Sí, sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal. Asumir que. Claro, pero no. Asumamos que en realidad hay gente que no sabe. ¿Y qué dijo? Me interesa Tolkien. Voy a escuchar un universo alternativo a ver qué onda, ¿no? Bueno. ¿Quién es Tolkien, Nico? ¿Vos qué sabes tanto? Yo que sé mucho. De Tolkien. Sí. Y de otras cosas, perdón. Tengo un profesorado de Tolkien. No, bueno, como estábamos diciendo, J.R.R. Tolkien es el que se encargó de crear toda la saga literaria del Señor de los Anillos, el Hobbit, el Silmarillion. Pero bueno, ¿de dónde nace? Nace el 3 de enero de 1892 en Bloemfontein, perdón, porque como suene, el inglés no es bueno, en el Estado Libre de Orange, que ahora actualmente es Sudáfrica, si no me equivoco. Sí. Y bueno, vamos a decir que fue una persona que tuvo una vida ya de joven entusiasmada por la naturaleza, vamos a decir, el tratar de inventar idiomas de pequeño ya son parte de lo que caracteriza a Tolkien de pequeño, ¿no? Después está, obviamente, su parte en el cuando estudió en Oxford. Se gradúa con honores. Era filólogo. El filólogo es una persona que toma un idioma antiguo y trata de traducirlo al idioma, ¿no? Sí, es en parte, igual, no necesariamente es antiguo, digamos. La filología es el estudio de la historia y, bueno, las redes, las sintaxis y demás, del lenguaje. Pero, exactamente, de lenguajes antiguos. Claro, y el tipo estaba muy metido, como dijo Nico, ya desde chico le interesaba el lenguaje, los juegos de palabras, y el tema de inventar idiomas. Sí, sí, creo idiomas desde muy chico, el animálico. Claro, el animálico, sí. Pero claro, como adulto se interesó en la filología, se metió y estaba muy interesado en lo que es, digamos, el inglés medieval y las lenguas europeas antiguas, ¿no? Exactamente. Bueno, su la familia Tolkien viene de una familia de artesanos, vamos a decir por arriba eso, ¿no? No era un aristócrata. No, exactamente, no era un aristócrata. Bueno, sus raíces son de la Baja Sajonia en Alemania. Importante, dato importante, sí, vayan agendando. Porque en realidad su apellido Tolkien es la forma anglizada del alemán Tolkien, que se radica en el origen de Tolkun, que significa temerario. Opa, sí, sí, vayan agendando también porque esto es importante. Ah, no, sí. Así que, cosas agendadas, proviene digamos, tiene ascendencia nórdica y temerario. Sí. Bueno, entonces, como adulto, el tipo se dedica a la filología. Pero, si ustedes van a la entrada de Wikipedia, no se van a encontrar la foto de un filólogo, ¿no? Cubierto de libros. Se van a encontrar un tipo con un uniforme militar, un mandarinero. Sí, no. Si buscan el perfil de Tolkien en Wikipedia. Con bigote, un mandarinero con bigote. Claro, van a ver una foto de Tolkien de 1916. Vistiendo el uniforme del ejército británico durante la Primera Guerra Mundial, que fue en la guerra que él peleó. Se alistó en el ejército y, bueno, fue segundo teniente. ¿A qué se dedicó en la guerra, Nico? ¿Vos qué sabes de la guerra? Yo sé de la guerra. No, cada vez sabes más. El coso de la guerra... Como decíamos, cuando luchó en la Guerra Mundial, fue tomado como segundo teniente... Y tuvo... era como el... No me acuerdo bien el cargo del loco, ¿no? Era segundo teniente, pero algo de referente a los símbolos. El coso de... Artillero de símbolos. No, obviamente no existe el artillero de símbolos. Pero era un tipo que, efectivamente, el tema de la filología lo ayudó en el ejército. Sí, así sí. Como mucha gente que tenía, digamos, pericias matemáticas. Terminaba agarrando para el lado de digamos... De descifrar códigos y demás. Tolkien, que era un tipo... Especializado en lenguaje de signos. Claro, en el 11º Batallón del Servicio de Fusileros de Lancashire. Exacto, el tipo, como tenía esa facilidad con los lenguajes, agarró para el lado del lenguaje de símbolos. Que bueno, que en la guerra le era bastante útil. Bueno, fue una guerra de trincheras. Y más que nada era una guerra donde, bueno, se complicaba mucho el tema de la comunicación. Ahí va, Tolkien, bueno, como estábamos diciendo, con el Servicio de Fusileros, embarcó a Francia en 1916. Pero el 27 de octubre del mismo año sufre lo que se le denominaba la fiebre de las trincheras. Que la fiebre de las trincheras surge por la infección en una herida por las heces de un piojo. Entonces, al estar ahí, claro, en las trincheras, todo eso, aparentemente Tolkien contagió la fiebre. Y tuvo que regresar a Inglaterra, donde queda en un cuartel como teniente, pero tiene un proceso, ¿no? De fiebre, curación. Ahí es donde también arranca a escribir más, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, eso en cuanto a la vida, digamos, de joven y un poco de adulto de Tolkien. Después de la guerra, sí, Nico, sí, porque... ¿qué pasa con Tolkien? Post-guerra mundial. Posguerra, o sea, vamos, partamos de la base que él, como dijimos, se gradúa con honores en el profesorado de lengua que estaba haciendo en Oxford. Uh-huh. Y ahí arranca el tema de la escritura, como dijimos, cuando tiene la etapa de la fiebre de la trinchera, como que ahí ya había empezado a escribir parte de lo que serían los escritos que arrancaría a leer a los hijos, ¿no? La idea, el tema de la escritura surge también en un tema de empezar a escribirle cuentos a los hijos y que después fue tipo formando algo que allegados a él le dijeron, ¿por qué no lo presentaba? Y estaba, bueno, ahí se sale la idea del Hobbit. Pero también podemos remarcar, ¿no? Fue él, tuvo la oportunidad de traducir Beowulf, el poema de Beowulf, y a pasarlo al inglés, vamos a decir, actual de la época de él. Fue creo que es uno de los primeros que lo traducen. Y después también era poeta, ¿no? Tiene como un largo currículum de escritor. Claro, sí. Y además, académico. Además, en la etapa de estudiante en Oxford, es cuando conoce a C.S. Lewis, el escritor de Narnia. Y comienza un intercambio de cartas, también, de amistad, también. Sí, porque se forma el círculo, los ahora no me sale el nombre, Inklings. Sí. Que era un círculo de escritores que estudiaban literatura, que leían, vamos a decirlo, se juntaban cada jueves a leer cosas de lo que, vamos a decir, bocetos, panfletos, como quieras decirle, de lo que tenían preparado. Y ahí, sí, vamos a decir, no, Tolkien fue presentando parte de lo que hizo. Claro. Eran bastante críticos con, digamos, con la consistencia lógica de sus trabajos y con la mitología que había detrás. Por ejemplo, bueno, viste que Lewis tiene una movida mucho más cristiana, ¿no? O sea, tiene muchas figuras cristianas en su trabajo. Tolkien, por otra parte, agarra por otro lado. ¿Te parece si metemos como bocadillo alguna de las bases históricas de la Tierra Media? Bueno. Como dijimos antes, ¿no? Datos que ustedes tuvieron que anotar. Anotaron la parte de ascendencia germánica y anotaron lo de Temerario. Temerario. Lo de Temerario se cumplió porque fue a la guerra y efectivamente luchó, estaba ahí en el frente. Y bueno, lo de germánico viene porque, bueno, Tolkien se interesa mucho en la mitología nórdica y, bueno, mucha de su propia mitología de Tierra Media viene de ahí. De hecho, Tierra Media viene de incluso de la concepción que tenían los nórdicos de la Tierra. La Midgar. Exactamente. Para la gente, digamos, de la mitología nórdica, del paganismo nórdico, el mundo conocido estaba dividido en varios mundos. Uno de ellos era Midgard, la tierra de los hombres. Entonces, de ahí y de una serie de traducciones que Tolkien encuentra a un inglés, a un bajo inglés de la Edad Media, ¿no? De estos mitos, encuentra así una referencia a un Middle Earth y le interesa. Y ahí se va dando cuenta que hay muchos paralelismos con la mitología nórdica. Datos también para aportar, ¿no? Simplemente, el padre de Tolkien, Arthur, quería cuando eran jóvenes, cuando Tolkien era un niño, muere cuando Tolkien es muy joven, tiene 3 años de edad, por lo tanto la madre tiene que volver a Inglaterra, porque en ese momento estaban radicados en África, porque no me acuerdo, creo que el padre era banquero del Banco de Inglaterra en África, uh-huh. Y bueno, tienen que volver a radicarse en Inglaterra, se quedan en la casa de la tía de Tolkien. Después también, pasados los años, la madre de Tolkien muere de diabetes, debido a que en esa época todavía no se tenía la insulina, por decirlo, para tratar. Ajá. Y ahí pasan pasan a un orfanatorio, donde el padre el cura del orfanatorio le facilita. Ahí va. Para que siga estudiando todo. Le facilita el libro. Ahí conoce a Edith, que es la señora de él. La esposa, sí. Exactamente. Que, bueno, la conoce cuando él tiene 16 años y... Y es un matrimonio tiene 19, rápido. 19, y es un matrimonio rápido, sí. Ahí va, tiene 19. Y entonces el cura le prohíbe a Tolkien que no escriba cartas ni le dirija la palabra a Edith hasta que cumpla los 21. ¿Qué época, eh? Sí, bueno, Tolkien lo cumple al pie de la letra, según lo que cuentan, y bueno, después le termina proponiendo matrimonio. Lo peor de todo es que Edith estaba comprometida, dice. Qué horrible. Dejó al flaco con el que estaba comprometida. Además de Temerario, es un ganador Tolkien. Mirá. Pero bueno, sí, eso para ir contando, sí. ¿No? Sí, obvio. También cuando chico los mordió una tarántula. Dicen que eso también es. Por eso también pone muchas arañas, claro. El tipo mezcla mucho el trabajo que hizo como académico con la obra de escritor. Sí, por ejemplo, como dijo Nico, él trabajaba como filólogo, ¿no? Él se dedicaba a estudiar lenguas antiguas. Entonces él estudió mucho, como comentamos, las lenguas bajas que hubo en Inglaterra, que no llegaron a ser el inglés, ¿no? Una de ellas es el Cornish, ¿no? La lengua que se hablaba en Cornwall y demás. Uh-huh. En uno de los. Bueno, porque en la Edad Media Inglaterra estaba fraccionada en muchos reinos. Una cosa se llama la heptarquía, que fueron 7 reinos normandos que se. Bueno, cuando los colonialistas llegaron a Inglaterra y, bueno, derrotaron a los que eran los ingleses, establecieron su reino. Entonces, uno de estos idiomas sirve de base para mucho de lo que es la lengua que se habla, por ejemplo, en Rohan. Que viste que tiene muchos nombres como Aeor algo, Eomer, Eorlingas, Eomer. Entonces él sacó mucho de eso. Entonces mucha gente incluso estudia el día de hoy digamos, los vínculos que hay entre ese idioma y este otro. Porque efectivamente Tolkien hace como algunos avances en el estudio de estas lenguas. Es un tipo muy respetado, pero además metió muchas de estas cosas. Y mucha mitología. Los elfos, por ejemplo, vienen también de la mitología nórdica. Los elfos aparecen en su propio reino incluso. Sí, pero como que Tolkien también reivindica a los elfos, porque los elfos hasta en cuentos anteriores aparecían como aparecen, por ejemplo, en Berserk, en el manga, los elfos son haditas. Claro, aparecen como haditas, no, les cambia, efectivamente, claro, los hace más... Cambia, los hace forma humanoide, pelo largo, inmortal. Lo mismo con los enanos, y con los orcos podría decirse que hace algo similar, pero ahí Tolkien inventa mucho, o sea, más allá de que tiene una base histórica del tema... Tolkien se toma. Nadie inventa en el mal sentido, al revés. El tipo, como que realmente le pone mucha invención. Y bueno, eso en cuanto, digamos, a las bases que le agarran el tema del trabajo. Ahí va. También podemos comentar que, por ejemplo, en 1911, en verano, viajó a Suiza en vacaciones y también dicen que toda la parte del viaje de Bilbo en las montañas nubladas, las montañas nubladas es toda influencia de lo que él vio, porque él quedó maravillado con. Lo que tenía, dicen que el loco quedaba muy maravillado referente a la naturaleza y. El tipo tiene una escritura muy paisajística. Bueno, también tiene conocimiento de botánica mediante la madre. La madre le enseñó, digamos, conocimiento de botánica. Y bueno, pero como dice Jorge, fue cambiando las cosas, ¿no? Bueno, se compromete con Edith en enero de 1913. Y la convierte al catolicismo. Aclaremos que la madre de Tolkien se convierte al catolicismo cuando Tolkien es joven, también con el hermano. Y hace que Edith también se convierta al catolicismo. Era una persona creyente, Tolkien, ¿no? Que eso después también es la pica que tiene con Lewis. Que era protestante. Exactamente. Y bueno, eso como un poco para comentar, digamos, de la historia de Tolkien. ¿Cómo...? Bueno, las obras de Tolkien, sí, ¿no? Bueno, tenemos por un lado el Hobbit, que bueno, ya sabrán, Hobbit, comenzado como cuento infantil, como para los hijos de él, se desarrolla en una novela. Más adelante nuestro productor general va a estar ampliando el tema del Hobbit. La del Hobbit vamos a dejarla porque... No. Luego tenemos la trilogía de Señor de los Anillos, que la conocerán todas, la historia en general de la Tierra Media, su tercera edad, que es lo que pasa... Una historia como muy, muy maníquea, ¿no? El bien contra el mal, pero tiene la épica clásica. Tolkien, en realidad, no. Yo no diría que. O sea, mucha gente diría que es un poco cliché el tema de los buenos y los malos. Pero es un cliché en el entendido de que, bueno, es la épica. La épica es eso. Y Tolkien se basa mucho, como hablábamos, de que tiene mucho de mitología nórdica. También tiene mucho de. Digamos, las viejas prosas nórdicas, las viejas edas prohibidas. En muchos escritos de él y en muchas cartas, o en conferencias que llegó a dar, él decía que la mitología, los mitos tienen un gran peso, sí. Un gran peso y más en las palabras y en lo que puede llegar a ocultar en realidad esos mitos y todas esas cosas, ¿no? Exactamente. Él, y bueno, tenía un concepto que era bastante interesante. Pero bueno. Después justamente de mitos. Sí. Tenemos el Silmarillion, que es una colección de escritos de Tolkien en donde se narra, primero que nada, la historia fantástica del comienzo de la Tierra Media y la mitología en sí misma, los dioses, los Maiar, claro, que algo sale, así como de surge del... después de que el Hobbit tuvo un éxito rotundo el libro en sí y la editorial le dice a Tolkien que cree algo más. Pero Tolkien quiso abarcar el mundo, vamos a decir. Quiso crear el mundo de Arda y todo lo que lo compone, pero no le aceptaron lo que en ese tiempo componía el Silmarillion, que el Silmarillion se componía por menos de lo que se conoce hoy en día. Claro, y además recordemos que el Silmarillion es póstumo, si no me equivoco. O sea, efectivamente es una cosa que recopila el hijo. Christopher Tolkien lo compone, o sea, toma todos los escritos que el padre había dejado inconexos, así, los junta y forma... O sea, basándose en lo viejo que era lo que Tolkien quería hacer del Silmarillion, sí, mete lo demás, ¿no? Lo que se dice obra a obra, estamos hablando del Hobbit, de la trilogía, y estamos hablando luego de algunos escritos que, bueno, por un lado agarran para el Silmarillion, y por otro lado muchos de los que... Poemas, sí, tiene, cuentos cortos, también. Por eso. Y muchos escritos pasan a colecciones que hoy en día se pueden encontrar con cosas como, por ejemplo... Hay un pedo de libros. Compendio de la Tierra Media. Sí. Mapas de la Tierra Media, muchas de esas cosas. La bibliografía de la Tierra Media. Claro, algunas de esas cosas son inventos de gente que le gusta y decide recopilar. Pero otros son efectivamente basados en escritos que quedaron al margen, ¿no? Que son en los que se basó para el mundo. Pero bueno, más o menos eso para que se hagan un pantallazo de la vida de Tolkien. Te digo rápidamente, fue en 1915, se graduó con honores en el Exeter College de la Universidad de Oxford con el título de primera clase en idioma inglés, en la modalidad lingüística inglesa y literatura hasta Chaucer. Eso según el título que tenía, además de ser filólogo, ¿no? Claro, es medieval y un poco hasta el Renacimiento. Seguro. Está, y ahí pasa todo, ¿no? Lo que tiene... Ahí después de graduarse pasa a la etapa de la guerra. Después con su primer trabajo civil, por decir por arriba, fue como... lexicógrafo, asistente en la redacción de el Oxford English Dictionary. Uh-huh. Y está, bueno, ahí después empieza a tener, ¿no? La idea de escribir, como dijimos, los cuentos para los niños y nace toda la historia del Hobbit. No sé, Jorge, ¿qué si te parece, sí, si te parece, escuchamos algo de música y se nos incorpora una nueva voz. Un fantasma recorre Uniradio y ese fantasma es nuestro productor general que se va a incorporar. Y bueno, vamos a continuar un poco con la charla. Sí, un corte chiquito y ya volvemos. Yeah. Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail uniradio@licom.edu.uy. Uniradio. Unite. Clic, clic, clic. The moon, the sign of hope. It appeared when we left the pain of the ice desert behind. We faced up to the curse and endured misery. Condemned we are. We brought hope, but also lies and treachery. Estamos unidos, pero no hay comunicación. Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail uniradio@licom.edu.uy. Uniradio. Unite. Clic, clic, clic. No sign of life did flicker in floods of tears she cried. Muy bien, bueno, arrancamos el segundo bloque del programa de Universo Alternativo hoy dedicado al profesor Tolkien. Juan Pablo, ¿cómo andás? Bien. Muy bien, bueno, vamos a hablar ahora, ya más o menos mencionamos algo por arriba así de lo que es la, fue la vida de Tolkien. Vamos a hablar de una película documental que está hace tiempo ya, desde 2005, yo la vi recién este año, que es Ringers, Lord of the Fans. Que bueno, como dijimos, es una película de 2005 dirigida por Carlén Córdoba. Y bueno, un director de documentales muy conocido. No, famoso, no, sí, es famoso en el círculo tolkieniano. Ya mencionábos que tiene que ver la gente de OneRing.net y está. Que sí son un poco más conocidos. Sí, sí. Tiene, tiene los testimonios de tanto de todo el elenco de la película como de personas del medio del espectáculo que ni estabas ahí que había leído Tolkien. La pregunta friki que catapulta todo. ¿Le hacen preguntas a Hugo Weaving? No. Aparece la entrevista en donde dice, pero señor Christopher, ¿usted no para de currar? ¿Le hacen esa pregunta? No, Christopher no aparece. Porque él sabía que le iban a hacer esa pregunta. Eso, dijo, no me voy a regar. Eso es un tema interesante también para hablar. No me voy a regar. Pero bueno, Ringers entonces, ¿de qué va bien? Bueno, ¿va de Ringers va de... Es una, como dijimos, un documental narrado por Dominic Monaghan, que es uno de los... No sé, no, siempre me equivoco si es Merry o Pippin, nunca me acuerdo. Uno de los dos. Es uno de los Hobbits. Y bueno, lo que cuenta Ringers en sí es cómo nace toda la obra literaria de Tolkien y cómo va. Cómo la va tomando las diferentes. Cómo se va tomando en diferentes décadas, ¿no? Desde la alegoría en la cultura hippie, en la alegoría la cultura en el funk y así sucesivamente. Hasta la actualidad y las películas y todo lo que le sigue, ¿no? Ahí es donde también aparece el video de Leonard Nimoy y con la balada de Bilbo Baggins. Gran video. Y bueno, es como decimos, es dentro de todo el documental sí es un documental interesante por datos. Además ponen como una especie de confesionario, por decirlo de alguna manera, donde aparentemente en un evento... Meten a Sam y Frodo en el confesionario y no, que se arma. No, que le ponen a los fanáticos que, bueno, ahí arranca. Bueno, ¿qué me gusta más del Señor de los Anillos? Y ahí arranca toda el documental en sí. Además... Esto es un problema, ¿no? Porque los videos relacionados... Hay algo que parece un Klingon, pero en realidad se parece mucho más a un Wookiee. Sí, es extraño. Pero haciendo, claro, haciendo una confesión en el típico confesionario que vos decís, de Ringer. Sí, sí, sí. Pero bueno, también tiene el tema de cómo en... Está bueno porque cómo cuentan cómo cuando Tolkien publica los libros, cómo en Estados Unidos los críticos, algunos le dieron con un caño por las, vamos a decir, por lo que escribe. Por, esto es un cuento para niños, mirá las boludeces que está poniendo. Y ahí te muestra cómo también sale en su defensa, por ejemplo, C.S. Lewis, anónimamente, que, ¿no? Claro, que también es un escritor de fantasía. Sí, igual, si no viste, viste que la crítica americana en realidad nunca nadie le da mucha pelota. Solo en Estados Unidos se le da bola. Sí, eso muy cierto. Digo, la crítica americana, sobre todo en libros aparte. O sea, vamos a decir que la verdad es un pueblo bastante fuera de 3-4 escritores importantes en realidad. Dentro de lo que es la escritura inglesa, la tradición de que tiene Gran Bretaña se come en dos panes a Estados Unidos. En realidad es casi un pueblo bastante inculto Estados Unidos. Yo no diría eso. Me parece que es una exageración decir que además que tienen tres escritores buenos. No, pará, tienen pila. Tienen sí, pila. Pero... Mencioná cinco, ya. No, pero es igual. A lo que voy yo que es incomparable en realidad con lo que es Gran Bretaña. ¿Incomparable en qué sentido? Gran Bretaña tiene una historia y una tradición de escritores. Y es porque tiene muchos más años. Sí. No, pero estamos hablando igual de la época contemporánea. No te estoy yendo para atrás a Shakespeare. Pero la época contemporánea me parece que están ahí. No están tan separados. Pero bueno, el tema es que más allá de eso, la crítica sí es verdad que nadie le da demasiada bola a la crítica estadounidense. Y mucho menos cuando están hablando de otros autores, cuando están haciendo críticas de otros países. Igual es cierto que no fue solo la crítica estadounidense la que le dio, digamos, palo a Tolkien. Hubo muchos lugares. Sí, más sí, que obviamente. Nada porque la corriente de esa época era mucho más realista, ¿no? Exacto. Se esperaba otro tipo de historias. Sí, digo, es posguerra. Y ha seguido hasta ahora. La gente hoy en día, digamos, no espera que las historias fantásticas, fantasía en el sentido, fantasía medieval de Stephen Tolkien, ¿no? Sean historias serias. No, sí, totalmente. El género de la literatura fantástica está sobrevalorado. Digo, lo menosprecia. Iba a decir sobrevalorado. Está sobrevalorado. Menospreciado todavía por mucha gente. Lamentablemente es así. Claro, yo creo que en realidad lo que pasa es que es como la narrativa de lo que es la fantasía épica. O sea, grandes batallas fantásticas con criaturas sobrenaturales, ¿sí? Está muy mal visto en cierto sentido. Tanto lo que puede ser el medieval fantástico como puede ser el futuro fantástico. En realidad la ciencia ficción, fuera de 3-4 autores, donde podríamos tirar de repente, no sé, Asimov y algún otro autor de ciencia ficción, no está muy bien visto. Sí, Ray Bradbury, por ejemplo, también puede ser. Sí, también. Lo que pasa es que para la alta escritura, este tipo de cosas siempre fueron consideradas como escritura de género, ¿no? Claro. Género policial, género fantástico, y son relegadas. Y en el documental, en Ringers, ¿de qué se habla bien, digamos, de la obra? ¿Agarran gente, digamos, que critica a Tolkien? Bueno, lo que te digo. Cuentan cómo nace el Hobbit, pero eso después Juan Pablo lo va a expandir en el último bloque, así que lo vamos a saltear. Te plantean de que quieren cómo Tolkien empieza la creación del Señor de los Anillos. Uh-huh. Lo de las críticas es cuando se publica el Hobbit, que ahí le dan con mucha gente. Además es muy gracioso porque lo ponen los nombres de los tres autores, de los tres críticos que lo mataron a Tolkien con el Hobbit, y de repente dicen encerrados en la Torre de Marfil o algo así. Te los ponen medios cabezones así, de repente aparece Lewis con alitas y otro más tirando lo que pensaban, y los locos asustados diciendo no, tienen razón. Es medio, como que tiene esa parte. ¿Tiene animación? Sí. ¿Mira? Bueno, después, como estábamos diciendo, mencionan también la etapa de... Como está, cuando la alegoría con la cultura hippie, cómo los hippies toman a los hobbits para la pavada, vamos a decirlo. Porque claro, el hobbit es un ser diminuto, con pelos en los pies, fumando pipa, sí, descalzo. Vive la vida loca. Exactamente. Bueno, pero igual, digamos, en el Señor de los Anillos, en el Hobbit no tanto, pero en el Señor de los Anillos hay como una alegoría, digamos, como antiindustrial, ¿no? Porque en realidad, si te fijas, son la gente que vive en la naturaleza pacíficamente y que intenta integrarse en la naturaleza contra la gente que destruye para crear cosas de estilo industriales. Igual, estoy pensando, por ejemplo, en Saruman contra los Ents, por ejemplo. Sí, puntualmente, claro, pasa que en realidad es como la gran maquinaria de guerra y las grandes forjas. Claro, eso es como medio hippie. Sí, es también como... otra referente a la industria, ¿no? Cómo te muestran cómo Tolkien estaba más o menos en contra de la industrialización, claro, con la etapa de Saruman cuando está en la comarca. Sí. Para los entendidos que leyeron. Saruman no tiene el final que te muestran en la peli, por la duda. Vayan al final, lean ese final. Sí, igual posterior, digo, yéndonos también un poco a lo que es el Silmarillion, la Utulmo en realidad, la morra Utulmo, que son las grandes forjas. Sí, también. Qué bueno. Puedo entender el tema hippie, pero ahí dejaste tirar, cuando arrancamos ese día, que dijiste que hubo una movida hippie y una movida funk. Sí, también, claro. ¿Qué pinta Tolkien en el funk? No, o sea, lo que te muestran es que, claro, las diferentes culturas que fueron surgiendo, por ejemplo, en los Estados Unidos, tomaron la idea del Señor de los Anillos como una alegoría a la vida que estaban viviendo. Es verdad, yo se me pongo a pensar en la primera película animada del Hobbit, es bastante psicodélica. ¿Sí? Ahí va, vos que lo mencionas, Juan Pablo, a la película del Hobbit la matan. En el documental te muestran cómo salió la idea de la película, que para los que no lo saben, hay muchos que no saben, que hay una continuación de esa película, que en realidad te muestra el retorno del rey animada. Y bueno, Bansky, creo que es el productor de la película, o el director, no me acuerdo ahora, y te muestran que hasta John Lennon tuvo la idea de querer hacer una película del Señor de los Anillos. Menos mal que eso nunca salió a la luz. Imagínatelo con el estilo de las películas de los Beatles, tipo Yellow Submarine. Es que en realidad sí. El Mordor, un submarino amarillo flotando. Es que, vamos a decir la verdad, quieras o no, como que estamos, en cuanto a la cultura y la animación, estamos muy influenciados por lo que es la industria de Disney. Claro. Que en cierto sentido, a mí me gusta. Eso es algo como que cuenta en la historia. Que Tolkien también no quería. Tolkien no quería nada que ver con Disney. O sea, claro, tipo, no. Disney no. Y por contraproducción, o sea, o sos Disney o sos algo completamente diferente que, bueno, en ese caso, digo, sos lo que fue el Hobbit. Digo, algo que sí, en realidad tiene, en vez de tratar de hacer un análisis, o sea, capaz que una animación más austera o algo, era muy influenciada por o sea, tiene una, como cuando estábamos hablando, por ejemplo, de Batman, que decíamos que había una carga estética, un arte en realidad que estaba muy marcado en la película, bueno, el Hobbit hace eso, pero es perjudicial, porque en realidad es contraproducente para la historia, o sea, no le agrega nada. Exactamente. Todo lo contrario, le quita, impregna tanto de ese arte colorido y caras súper redondas y narices, que claro, o sea, todo termina teniendo esa estética cuando no debería. O sea, mismo que Tolkien, por ejemplo, es, por decirlo, para el quien alguna vez lo leyó, el papá de las descripciones. Digo, es el papá de las descripciones. Sí, sí, totalmente. En donde, por ejemplo, nos va a explicar, por ejemplo, el origen de las diferentes razas de hombres y las marcadas que son las diferencias entre, por ejemplo, un hombre de Gondor y un hombre de Rohan. Sí, sí. Y vamos a ver diferencias que son abismales. Y al punto de que, bueno, en la película animada un hobbit parece un enano. Sí, o sea, no estamos hablando dentro de hombres de diferentes regiones, estamos hablando de razas diferentes. Claro, o sea, tienen que ver distintas. Igual es interesante lo que comentan los dos, porque uno como que tiene la idea de que Tolkien es de ahora. O sea, cuando Peter Jackson agarró el Señor de los Anillos, ahí aparece Tolkien, en los medios. El Hobbit sale en el 1937. La primera edición del Hobbit sale en 1937 y el Señor de los Anillos, creo que la trilogía, sale en el 55, ¿Y estas películas animadas cuándo aparecen? 73. No, son como finales del 60. O sea, bien hippie psicodélico. Claro. Sí, 70 y pico. O sea, que no hubo que esperar hasta Peter Jackson para que hicieran el salto a la pantalla grande. No, sí. Hubo cosas de antes. Igual quiero remarcar solamente algunos puntos de sí en el documental después. Es recomendable para verlo como, tipo, para algunas por curiosidades y algunas cosas, ¿Cuánto, ¿no? ¿Cuánto dura más o menos? Dura una hora y pico, si no me equivoco. A ver, la duración son... no dice la duración acá en el coso. 97 minutos. Una hora y media. Efectivamente, la hora y pico que profetizaste. Bueno, y también te muestra, por ejemplo, la influencia de Tolkien en la música, que estaba mencionada bandas como Led Zeppelin, como a Dio, y como a Lynn Guardian. Obviamente dijiste, a Lynn Guardian. Además le hacen un zoom hacia un disco de Lynn Guardian. Tipo, zoom. Y te muestran, como dijimos, testimonios desde el staff de la película, de David Carradine. Hablando del Señor de los Anillos. Yo quise hacer de Gandalf, pero me dijeron algo que no. Creo que en la película animada quiso ponerle la voz, sí, él, o quiso algo poner así. La voz de algo. Me parece que quiso poner la Lemmy, voz de Gandalf. El de Motorhead. También quiso. Hablando de Tolkien. Sí, sí, sí. Hablando de Dio. Pero creo que se quería meter. Sí, pero es que vamos a decir la verdad que... Digamos que, por decirlo de una forma, Tolkien y todo su mundo es como... la novela más conocida, más icónica en realidad, como decíamos, toda la fantasía medieval. Sí, tal cual. Y el power metal Y todo lo que es el metal y anterior todavía, en realidad, ya digo, con el heavy metal clásico de alguna forma, vamos a ver que hay una alusión siempre como a esa canción medieval y exaltación del héroe. Totalmente. Entonces es como, están relacionados. Si te gusta la Edad Media y la fantasía, en algún momento va a quedar Tolkien por tu mano porque es lo más icónico que existe en el género. Incluso en el power metal a secas. En el power metal a secas. En el heavy metal a secas. Ahí, pero ese, que es más viejo todavía. Pero ese está ahí. En el heavy metal a secas, en el momento que se empezaron a dejar los pelos largos, ahí ya arrancaron para el mundo de Tolkien. Con eso te digo todo. Pero bueno, volviendo a Ringers. Sí. Después también una cosa interesante que te muestran es las diferentes ediciones que salieron. Por ejemplo, te muestran que en Estados Unidos salieron una editorial, editó una versión trucha del Señor de los Anillos, donde ves las tapas, por ejemplo, la tapa de las dos torres es tipo el rey brujo, pero en vez de estar arriba tipo del dragón ese que tiene, está arriba de un caballo con alas. Y después, por lo menos no está arriba de una nave espacial, que podría ser peor. El retorno del rey, la tapa es tipo la torre de donde está el ojo de Sauron, pero a la vez hay como una sombra atrás que es Sauron, así todo como medio encapuchado, medio mago, el mago de fantasía, el maestro de Mickey. Bueno, esto medio así como Tolkien saltó diciendo, bueno, las publicaciones, ¿cómo se defendía, no? Porque Tolkien desde allá, desde Inglaterra, tranquilamente, con carta, era tipo... Escribía, sí. Sí, se escribía cartas, ¿no? ¿Y de la, sí, familia, digo, pero... ¿y de la familia de Tolkien? ¿Se habla algo en el documental? Justo que bueno, que Juan Pablo preguntó por Christopher. Lo único que sinceramente no me acuerdo mucho, que solamente se menciona que Christopher publicó, fue el que terminó de armar el Silmarillion. Pero tampoco no creo que quieran hablar mucho de Christopher, porque Christopher no estaba de acuerdo en que las películas se llevaran a cabo. Es que... Porque no podía currar él. Que no lo veía como algo bueno. Es que en realidad el problema de ahí, que dentro de la familia de Tolkien, de los descendientes que tienen los derechos, en realidad son los verdaderos dueños de los derechos, hay como una sobreprotección de la obra... Y por otro lado, muchos fanáticos critican a Christopher Tolkien del afán de lucro, de publicar cosas del padre con mínimas modificaciones o mínimos arreglos y publicarlos como cosas nuevas. No, ahora no me acuerdo cuántos hijos tuvo Tolkien, no sé si fueron 3 o 4. Sí, pero quien siguió publicando es Christopher. No, pero a lo que yo quería decirte es que, Christopher tiene los derechos con la mujer y con los hijos del Tolkien Estate, creo que es todo lo referente a los libros, a la mercancía, todo eso. Y después está, por ejemplo, la hija de Tolkien, que tiene una sociedad de caridad referente a él, ¿no? Supuestamente Simon Tolkien, que es el hijo de Christopher, perdió todas las regalías, vamos a decir, su parte del Tolkien Estate cuando salió a decir, a dar el ok para las películas, y Christopher no la quería hacer. Sí. Entonces, o sea, como que Simon Tolkien como que aportó material para... No, pero eso es solamente de Señor de los Anillos por New Line Cinemas, y después la película gustó y hubo una pica ahí que demoró... Sí, después le quedaron debiendo plata a Peter Jackson y le debían más de 80 millones de libras a Christopher Tolkien y a todos los descendientes. O sea, fue un curro. Ese es el problema que tienen. Mucha gente puede decir, Christopher Tolkien es un ladrón, o es un tipo que quiso terminar lo que el padre arrancó para seguir lucrando, o lo hizo porque no le importó. Claro, el tema de Christopher es que no agregó nada nuevo, sino que modificó obras del padre. No, sí. Con mínimas modificaciones. Él dice que hay escritos que, por ejemplo, del padre, que no se le entendía lo que decía y que lo tuvo que reestructurar él. Pero vos nunca vas a saber si eso fue verdad o no. Yo qué sé, siempre digamos, el legado de los hijos siempre es complicadísimo. Estoy pensando, por ejemplo, en la saga de Dune, que la siguen los hijos de Herbert. Y también, o sea, es como complicado. Pero no notas la diferencia. Porque tipo, siguieron escribiendo ellos mismos. En Christopher no, porque Christopher en realidad lo que vos notás es que hay cosas como que están colgadas de la nada. Y en realidad es agarrar... Silmarillion tiene partes que vos te das cuenta que no están como muy conexas. Christopher es el único Tolkien que siguió, vamos a decir, el camino del padre, porque también estudió la carrera que hizo el padre, se recibió. Y bueno, lamentablemente siguió viviendo mediante la sombra de Tolkien padre, ¿no? Pero bueno, después también, más o menos, lo que mencionan es todas lo que representa Sauron en la historia, lo que representa el anillo, lo que representa Bilbo, lo que representa Frodo y Gandalf. Todo y todas las interpretaciones que Tolkien quiso dar a través de la historia. ¿Y quién hace esas interpretaciones? como que quería ser Assassin's Creed. Digo, lo que quería a veces lo que quería representar Tolkien mediante los mediante Gandalf, mediante Frodo, y claro, todo eso. Eso es lo que quise decir. Pero bueno, en sí el documental es interesante. Como dijimos, dura 97 minutos y son 97 minutos de datos que algunos son graciosos, por ejemplo, todo el tema de la movida hippie. Fun fact. Sí, sí, totalmente. Y bueno, no, totalmente recomendado que lo bichen y saquen sus propias conclusiones de lo que es Ringers, Lord of the Fans. Tremendo. Tenemos ahí, entonces después ponemos algún link en el Facebook, si te parece, como para que la gente se entere. Vamos a poner algo de música y regresamos. Don't stop. me tell you of the days of high adventure. Conan, what is best in life? Crush your enemies, see them driven before you, to hear the lamentation of the women. Universo alternativo. Un programa mandarinero. Un programa épico, épico, épico. Bueno, regresamos y regresamos con The One Ring. Sí, sí, en este especial de Tolkien. En este especial de Tolkien. Cuéntame, este Tolkien Fest. ¿Estás hablando de Boy Piercing o algo por el estilo? No. Está bien, vos vas a hacer, vos vas a interpretar al oyente casual, que no sabe nada de Tolkien. ¿Qué es esto de One Ring? ¿Es un piercing? No. ¿Es ese piercing en el lugar? El Prince Charles. ¿Incómodo? No, nene. Charles. No. The One Ring es un juego. Es un juego interesantísimo. Ah, ¿Y qué corre? ¿Qué requerimientos tiene? No, espero que no sigas con esto. O sea, es interesante, está por ahí nomás, pero... Es un juego de rol de mesa. Sí. No, es un juego de rol de mesa creado por Francisco Nepitelo. Ah, pelota. Vayan llevando. Bueno, o sea, y es muy reciente, es del 2011. O sea, es ahora. ¿No? Es el último juego que sale de Señor de los Anillos. Y ahora estamos mirando, con la peña, con el grupo, estamos mirando el Adventures Guide. Hay varios, está el Adventures Guide y está el Lore Master's Book, ¿no? Como todo juego de rol, tiene, por una parte, su introducción molesta de qué son los juegos de rol y todo, que ya sabemos. Sí. Ya sabemos qué son. No vamos a hablar hoy de qué son los juegos de rol, lo hemos discutido. Ni de los dados, ni de ninguna de esas cosas. No, asumamos que ya lo saben. Pero bueno, ¿qué es especial de One Ring? The One Ring es un juego ambientado en el mundo de J.R.R. Tolkien, pero a diferencia de otros juegos del Señor de los Anillos, de los cuales hay varios, se distancia por dos cosas. Distanciamiento 1, la ambientación. Distanciamiento 2, las reglas. Arranquemos por la ambientación. The One Ring es un juego ambientado, como hablamos al principio del programa, a finales del Silmarillion, cuando termina el Hobbit y cuando empieza el Señor de los Anillos. Un puente, como habíamos dicho. En un puente en la tercera edad de los hombres, en un puente interesante. Es un juego que tiene una ambientación muy localista. Muchos juegos de Señor de los Anillos están pensados como para que vos los juegues por toda la Tierra Media. Sí. Están pensados como para que vos seas un aventurero épico, que te muevas en la Guerra del Anillo. ¿No? Una guerra complicada, una tierra complicada, muchos lugares complicados. La Guerra del Anillo se llama efectivamente todo el conflicto bélico desencadenado entre Sauron y las fuerzas aliadas entre hombres y elfos y demás. Claro, la Guerra del Anillo comienza cuando se descubre de que aparece el anillo hasta que reaparece el anillo hasta la destrucción. Ahí comienza la Guerra del Anillo y termina. Que son todos los eventos de la película. Entonces, sí. La mayoría de los juegos estaban pensados para que vos efectivamente jugaras un héroe en esa época. por toda la Tierra Media haciendo cuestiones épicas. Claro, es el mismo concepto que tienen muchas veces los juegos de PlayStation, por ejemplo, la tercera edad, es el concepto que tiene. The War in the North, que es el que va a salir ahora dentro de pocos días, de también. Lo único que te dice que sos una party que va a Akmar. A luchar contra la gente que está en Akmar, claro. Mientras que la comunidad trata de destruir el anillo. El tema de que sea localista está bastante bueno en el sentido, por lo que yo entiendo, es que si, por ejemplo, para la gente que entienda, ¿no? Si estuviéramos hablando de una pelea, de un juego de rol ambientado en la Segunda Guerra Mundial, jugar un soldado de la francés de la Legión Extranjera o un mameluco, pero no sé, en una aventura que transcurre en las ocupaciones de Moscú, no tiene sentido. ¿Qué hace un turco en Moscú? Claro, nunca llegaron. Que era un efecto que pasaba mucho en el anterior. Que también generaba en los libros dos cosas. Primero, mamotretos gigantescos de ambientación y mapas y todo, que eran indigeribles. Y segundo, reglas muy complejas. Hay muchos sistemas. El Señor de los Anillos, una de sus versiones, ¿no? No todas son así, por suerte. Hay adaptaciones a muchos sistemas. Era infame por las reglas, ¿no? Porque, por ejemplo, entrabas a un bar y ya tenías ahí unas 10 potenciales tiradas de cómo te ve la gente, qué es lo que estás viendo. O sea, era como muy insufrible en ese sentido. Sí, ese lo llegué a jugar yo, era interesante. Que aparte después se ampliaba con... O sea, aparte de sus sinfín de reglas, se ampliaba con reglas de Loremaster. Era porque era Loremaster, era muy complicado, es que es un sistema particular, ¿no? Sí, sí, mucho ruido, pocas nueces. Exactamente. Y bien, y esto es localista en el sentido de la ambientación porque se basa en, como hablamos, la tercera edad, en el año 2400 y algo, terminando el 2400, o sea, efectivamente en ese puente del que hablamos, en un periodo que, como he hecho Juan Pablo, si la Guerra del Anillo es cuando se encuentra el anillo y hasta que se termina todo, acá es en el tiempo en que Bilbo, desde que Bilbo agarra el anillo y lo mantiene escondido hasta que efectivamente la gente se da cuenta que lo tiene. Los años que Bilbo vive tranquilo en la comarca. Exactamente. Pero, a pesar de eso, le da una vuelta muy interesante a todos los elementos de los anillos. Como localista, está ambientado en lo que es... Disculpame, pero no me conozco los nombres en español. Lo leí del manual. Está basado en el área que se llama Wildlands, las tierras salvajes, imagino que será. Sí, sí. Está entre las Misty Mountains, las montañas de nieve. Sí, las montañas nubladas. Las montañas nubladas. Y el Mirkwood. El bosque oscuro. El bosque negro, ¿no? El Mirkwood, sí. Sí, vendría a ser el bosque negro. Es que en realidad, para decirlo de alguna forma, en las tierras que se recorren en el Hobbit. Claro. Sí, totalmente. De paso, cañazo, meto esta. Mirkwood también está sacado de mitología nórdica. Mirkwood es efectivamente un bosque legendario. Y bueno, entonces la idea es la siguiente. Durante muchos años, la sombra, uno no sabe bien qué es la sombra, ni de dónde viene, ni nada, se asentó en el bosque negro, pervirtiéndolo, llenándolo de monstruosidades como las arañas gigantes, orcos y demás. Y la gente olvidó en ese tiempo que esa sombra era el enemigo. Estamos hablando de Sauron, damas y caballeros. Sí, sí. Pero está interesante. Entonces, que este juego... ¿Estamos hablando de Sauron? Sí, estamos hablando de Sauron. Porque si se acuerdan en el Hobbit, en el momento cuando Gandalf se va... Gandalf tiende a ser un personaje muy épico para Tolkien, entonces normalmente lo retira de escena y lo vuelve a aparecer. Acuérdense que en el Hobbit, en un momento Gandalf desaparece, es porque se tiene que ir con su comunidad a pelear contra el Rey Brujo. Sí. ¿Qué es lo que pasa acá? Sí, verdad. Como les dije, no se sabe muy bien qué es esa sombra, pero se asentó y en un momento fue expulsada. Ahí es donde, como hablaba Juan Pablo. Es el resurgimiento de estar en la etapa cuando el resurgimiento es Sauron. Cuando Sauron empieza a volver a armar el ejército para volver a tomar el poder de la Tierra Media. Los habitantes de la Tierra Media, que habían olvidado todo esto durante siglos y siglos, le llamaron incorrectamente el Nigromante o una cosa así, ¿no? Sin recordar que ese era el enemigo con el que habían luchado hace cientos de años. Como estaba al norte y del otro lado de las murallas, a nadie le importaba. O sea, sabían que era el terror que estaba por ahí, pero... El baldío de Mordor. Mordor es un baldío. En algún momento lo expulsan, pero el bosque queda retorcido. Lo envían al este, que bueno, es donde empieza efectivamente a formar todo lo que es Mordor y demás de vuelta, ¿no? Pero el bosque queda pervertido igual, ¿no? Entonces Twisted. Entonces queda, por un lado, una tierra donde hubo un gran mal, se fue, pero digamos, sus restos todavía quedan ahí. Y por otro lado, se habla mucho de la alianza entre los hombres. La alianza entre los habitantes de la Tierra Media, mejor dicho. Hace poco ocurrió un evento que hizo mención Nico hace un rato, que es la Guerra de los Cinco Ejércitos. Sí. No, este libro está ambientado un poco después de eso. Este libro, este manual. Está ambientado cuando elfos, humanos, enanos, hobbits y hombres salvajes se reúnen todos para luchar contra los orcos y las bestias de la zona y, bueno, liberarla. Entonces ahí se pasan a ser la gente libre, digamos. Entonces el juego está ambientado en un momento en el que vos estás en una alianza como muy tenue con el resto de las razas. Digamos, siempre estuvieron como enfrentados, siempre hicieron como un comercio muy básico, pero desconfiaban completamente. Mm. Pero ahora hay una alianza, digamos, diplomática abierta, pero es muy reciente. Todavía vos no estás muy seguro de cuán leales te pueden ser estas otras razas. Y estás en una tierra nueva. Estás en un resurgimiento, ¿no? Esta sombra se fue. Entonces es hora de que los aventureros, como que, bueno, se asenten, limpien la tierra de lo que queda de la maldad y generen un nuevo reino. Entonces es interesante que es una ambientación que uno no la asocia mucho con el Señor de los Anillos. Uno asocia que, bueno, que Sauron está ahí, él es el malo, todos saben que existe y hay que dársela. Claro, no, o sea, es así. Está bueno porque es como en ese periodo de paz. Claro. Antes de que en realidad reviente todo, que está bastante bueno. En donde, claro, capaz que es la diferencia que se genera entre El Hobbit y El Señor de los Anillos. El Hobbit es un libro en donde por decirlo de una forma, la epicidad va aumentando. O sea, todo el mundo sabe que hay un final, en realidad, hay como una meta. Pero va aumentando. En cambio, El Señor de los Anillos no, es algo épico, muy grande, aplastante, en donde vos sentís a los personajes oprimidos y que todo va a reventar en cualquier momento. Y el tema también es ese: como todo juego de rol, te ves por un lado a los jugadores y te ves por otro lado al narrador. El tema es que en un juego de El Señor de los Anillos, ambientado donde normalmente uno, bueno, sabe quién es quién, sabe quién es el enemigo. Pero acá uno como que tiene muchas dudas sobre qué es lo que va a hacer el narrador, el que dirige la historia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que va a hacer con el anillo? En teoría, Bilbo lo tiene y nadie sabe nada. Pero lo pondrá. ¿Qué va a hacer, por ejemplo, con el tema de Sauron? ¿Dónde está exactamente? ¿Qué es lo que está haciendo? Está bueno porque tenés muchas incógnitas como jugador. No tenés, como dice Juan Pablo, no tenés la historia ya hecha y aplastante. Va a pasar esto, tal fecha, tal otro, ¿no? Que eso está bueno. Ese por el lado de ambientación. Por el lado de reglas, es un juego que, si bien yo no lo probé en materia de reglas, simplemente leí las reglas, es un juego muy simple. ¿No? Está en las antípodas de lo que era ese Rollmaster con tiradas para todo, al revés. De hecho, es un juego que asume que los personajes pueden hacer las cosas a las que se dedican. O sea, vos, si sos un personaje que se puso en sus atributos, que era una persona, digamos, no sé, muy, muy carismática, muy atractiva, no vas a tener que hacer infinidad de tiradas para caerle bien a alguien. Se supone que lo sabes hacer. Y lo mismo con pila de otras cosas. Simplificás chequeos, exactamente. Y es muy básico el sistema. Tenés tres atributos básicos, que son, digamos, mente, corazón y cuerpo. Después tenés una serie de habilidades, como las que podrían ser tipo habilidades de D&D, ¿no? Cabalgar, supervivencia, etc. Claro. Y después tenés cosas que van conectadas a lo demás. Tu vida, ese tipo de cosas. Es un juego que brilla también por su carencia de magia. No está pensado para que vos juegues un mago. Es que en realidad el mundo de Tolkien no está pensado para que haya magos. O peor, está pensado para que juegues un aprendiz de mago que no sabe hacer magia. Justamente. Por ejemplo, que Gandalf te tome como aprendiz y te enseñe cosas que no son magia per se. O sea, no te enseñan a hacer hechizos, pero te enseñan el conocimiento secreto del mundo. Vos sabés efectivamente quiénes son los dioses, y sabés qué es lo que están haciendo y sabés ciencia también. Pero es como dice Juan Pablo, la magia en el mundo de Tolkien, así, magia tipo bolas de fuego, rayos y todo eso. Pensado. Creo que lo podemos contar con los dedos de la mano la cantidad de hechizos que hace Gandalf. Tal cual. Más sabés que están los Istari, que son los magos más salados de la Tierra Media, y nada más. Bueno, eso es como menciona Martin muchas veces, la magia manta la fantasía. Tolkien se basa en ese precepto. Y justamente, repito, las veces que Gandalf, el mago de la historia, hace hechizos, el salado, lo contamos con lo de la mano sumando todos los libros de Tolkien. Sí, ¿verdad? Otra cosa que también, digamos, está en las antípodas es el tema de los personajes no jugadores. Acá, como narrador, ¿no? Como el director del juego, se te recomienda mucho que vos o bien generes tus propios personajes o bien hagas aparecer los personajes laterales de Señor de los Anillos. No los protagonistas. Por ejemplo, en el lugar donde estamos ahora geográficamente, el mago que podría aparecer más no es Gandalf, sino Radagast. Entonces, claro, está pensado como para que vos explores toda una parte de la Tierra Media que no es tan conocida. Y bueno, como les decía, del lado de reglas es bastante sencillote. No tiene mucha cuestión de magia. El sistema de combate también es ultra sencillo, pero también es bastante letal. Y tiene dados especiales este juego. Este juego está pensado para que lo juegues con un dado de 12 y con un dado de 6. El dado de 12 en realidad es un dado que tiene de 1 a 10 puntos y después tiene dos símbolos particulares. Uno que es una runa de Gandalf y otro que es el ojo de Sauron. A la pelota. Se asume que cuando vos sacás un ojo de Sauron, estás teniendo un fracaso en la tirada. Y cuando sacás a Gandalf, al revés, estás sacando un éxito particular. El Yuyano Pastes. Claro, y los dados de 6 tienen una runa particular que es específica de un éxito. Entonces vos, para todas las tiradas vas a estar tirando un dado de 12. Y además de eso vas a estar tirando dados de 6, dependiendo de tus habilidades. Es interesante. Sumás todo, y si en los dados de 6 te sale la runa particular, se cuenta como un éxito importante. Una cosa que siempre pasó en los juegos de rol es que vos cuando sacás un éxito, casi siempre están pensados para el sí o no, ¿no? Fallaste, tuviste éxito. Sí. Y acá los grados se miden por eso, la cantidad de veces que aparece esta runa. Una vez es que tu acción te sale muy bien. Dos veces es que es una acción formidable. Y tres veces es épico. Es algo de lo que se va a hablar de acá en adelante en la historia, ¿no? Y otra cosa que es interesante del manual, muy lindas ilustraciones. Si a la gente le interesa eso. Está recogido, estamos escuchando acá. Cosa que tiene está muy lindo. De tener los libros de rol, buenas ilustraciones. Dos columnas con buenas ilustraciones, todas las páginas diseñadas. Y por otro lado, comentaba Juan Pablo que igual tiene un look viejo. Que eso está bueno también. Pese a ser un manual del 2011, no parece algo así como recién salido del horno, en que tiene como un diseño muy... Tiene un diseño de comienzos del 2000. Sí, que sí, es lindo, en realidad. Es más elaborado y más... Ahora están con las maneras minimalistas y con diseños medios. Digo, las ilustraciones tienen mucho aire parecidas a las ilustraciones de Lee y de Howe, algunas, ¿no? Que estábamos viendo por ahí arriba. Y bueno, está pensado el juego para que juegues alguna de las cinco razas de estos cinco ejércitos, ¿no? Los hombres salvajes, los hombres de distintas tribus, los enanos, los elfos del Bosque Negro, del Mirkwood, los hobbits también. Sí, igual la batalla de cinco ejércitos no toma el nombre por esos cinco ejércitos. No, toma son los humanos, los elfos y los enanos. Contra los orcos, los goblins y los wargos. El tema es que en realidad la traducción en español, sí, no son orcos, son goblins en realidad. En ese sentido es bastante raro porque Tolkien usa las dos razas como una en realidad, los menciona muy a la manera, después hace una distinción más grande. El prototipo está en, digamos, criatura élfica distorsionada, ¿no? Ese sería el, digamos, el goblin orco, ¿no? Ese sería el sí. Pero bueno, más o menos para redondear, el ambiente que tiene mucho al estilo Hobbit es... Bueno, es un mundo nuevo, inexplorado. Está mucho, digamos, de la fantasía, en el sentido de que te encontrás con algo nuevo, algo inesperado. Y por otro lado, también puede ser bastante oscuro. Tiene lo del cuento de hadas viejo. No, pero que por un lado tenés el tema fantástico y por el otro tenés, digamos, lo macabro, ¿no? Pero está en la vuelta. Si el máster puede armar algo interesante, puede estar bueno, porque al no tener el peso de la guerra del anillo en vos, y decir... Sabiendo que no van a estar los NPC, tipo, no te va, te podés cruzar con... Que no te va a venir a decir Legolas, déjame que yo arregle esto. Claro, no. Entonces, eso está bueno, porque podés... Claro, totalmente. Hacer una mini leyenda dentro de ese juego de rol que puede estar bastante bueno. Está muy interesante. Y bueno, y si les parece, los dejamos con algo de música y nos metemos de panzada al tema que sigue, que es El Hobbit, a cargo de J.P. Fariña. bar, girls be looking like Danny Fly. I pimp to the beat, walking down the street in my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control. It's Red Bull with the big ass bra, and like Bruce Lee, I got the clout, yeah. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. When I walk in the spot, this is what I see. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it, show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Bueno, ahora con esta música tranquila vamos a poner. Smaug parecía profundamente dormido cuando Bilbo fue una vez más desde la entrada. Pero fingía estar dormido. Estaba vigilando la entrada del túnel. Sacado de su cómodo agujero hobbit por Gandalf y una banda de enanos. Bilbo se encuentra de pronto en medio de una conspiración que pretende apoderarse del tesoro de Smaug el Magnífico, un enorme y muy peligroso dragón. ¿Y el acento español dónde no, quedó? No, ahí no quedó. Bueno, vamos a hablar de A Hobbit. Bien metida. Adept o no. Juan Pablo, ¿vos qué sos el experto en el Hobbit? No, el experto en el Hobbit no, pero siempre he admitido que es de todos los cuentos de... De Tolkien siempre ha sido el que más me ha gustado. Primero de todo, me parece interesante mencionar que El Hobbit es la primera novela que él escribe a nivel novela. Antes ha escrito otras novelas de corte fantástico, al estilo de El Granjero Bolson Mayor, Hoja de Nimble, cuentos cortos. Bastante... Claro, en realidad... toman importancia, por decirlo de alguna forma, cuando Tolkien se vuelve famoso en cierto sentido. Primera publicación, 21 de septiembre de 1937. ¿Qué nos dice esto en realidad? Que bueno, estamos hablando de cierto comienzo, cierta importancia de lo que es la fantasía medieval. Esto es casi contemporáneo con Howard y con su época Iboria, por decirlo de alguna forma. O sea que no vamos a decir que Tolkien creó el Hobbit y la fantasía épica se puso de moda, sino que en realidad había como un ambiente interesante y mencionado. Y a su vez que Tolkien lo que hace es caracterizar el mundo de él de ciertas características bastante interesantes. Primero de todo, él va a detallar todas las razas, todas las razas con características puntuales. Y a su vez, todas las razas en realidad tienen héroes heroicos. Héroes heroicos es redundante, pero tiene personajes épicos bastante importantes y mencionables. Héroes épicos, mandarineros. ¿Qué pasa? ¿Qué quiero decir con esto? Un dragón no es un dragón. Un dragón es una raza. Un dragón tiene una descripción importante. Y es interesante que en el Hobbit se mencione tanto porque justamente el antagonista de la historia es Smaug el Dorado. La historia, bueno, primero todo vamos a aclarar que este pequeño bloque va a ser un bloque con spoiler, porque quiero no tener pelos en la lengua y poder decir un montón de cosas y analizar elementos sin andar pensando en, estaré quemando cosas. Si no leyeron El Hobbit todavía, les recomendamos bajar el volumen. Si están acá, es para saber cosas. Si tienes más de 20 años y no leíste El Hobbit, pate un tiro. Muy tranquilo, te lo digo, porque me parece que es una historia... que es una novela corta, es más, en estos momentos tengo... estos momentos tengo una novela de Jorge que trajo, en donde quiero contar... La edición de Minotauro clásica de bolsillo, que son 302 carillas, o sea, estamos hablando de un libro chiquito, que cualquiera se lo puede comer en 15 días, y muy tranquilamente, que hace un libro que en realidad ahora lo están tomando como libro de literatura para analizar en el liceo en Argentina. Y no sé si en Uruguay también lo estaban haciendo algunos docentes. En el IPA de literatura empezaron a dar Tolkien ahora. Es narración muy sencilla, con ciertas características bastante bien logradas. Vamos a ver descripciones en un estilo muy clásico. Vamos a ver una buena evolución de la época. O sea, no vamos a ver incongruencias históricas. No vamos a ver caballeros que sepan hacer, por ejemplo, no sé, multiplicar fracciones. Va a haber un pensamiento de época con situaciones de época donde en realidad este... La descripción es muy buena. La descripción es muy buena. O sea, la descripción desde el lugar de la referencia, o sea, fuera de que en realidad es un mundo fantástico, no vamos a ver que hacen elevadores con magia ni nada por el estilo. Las razas tienen características muy puntuales, pero todas se basan dentro de la misma lógica y misma física del mundo, por decirlo de alguna forma. Hasta las razas más mágicas en el mundo de Tolkien, que son los elfos, que aparte se los define como raza mágica y bastante apartados. Vamos a ver que normalmente siempre que se entra un poblado élfico o una ciudad élfica o se conozca a los elfos, siempre Tolkien lo va a narrar desde los puntos de vista de un personaje lejano. O sea, por ejemplo, desde los ojos de Bilbo, viendo con fascinación esas criaturas mágicas. Y no desde un elfo viendo todo el resto del mundo bastante mundano. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, cuando Sam conoce los elfos, que tiene la misma fascinación que tiene Bilbo. Y es interesante en eso, es interesante cómo Tolkien en realidad juega desde los puntos de vista de los personajes y desde la forma en que piensan, y a su vez también logra desarrollar características de los personajes que están bastante interesantes. No todos los personajes son iguales, es muy interesante en sí. Pero bueno, volviendo al tema del antagonista que yo decía, Tolkien decide definir de que los dragones son todos malignos y son todas criaturas muy inteligentes. Nada de la criatura tonta que escupe fuego, del lagarto con alas, sino algo mucho más importante. Ni cuestiones asiáticas de dragones como portadores de la buena fortuna y demás, no. Acá hay medievalismo occidental. Exacto, o sea, vamos a ver ciertas connotaciones. Mucha gente en realidad critica a Tolkien, lo tratan de que se inspiró en o plagió, por ejemplo, el tema del Anillo de los Nibelungos, temas, por ejemplo... de criaturas, o sea, Tolkien está muy influenciado por lo que es la mitología nórdica, pero no así en realidad toma los elementos exactamente iguales. O sea, que el anillo único tenga características similares al Nibelungo, vamos a ver que en un montón de cuentos de fantasía clásica y clásica antigua. El anillo mágico. Si cada vez que alguien pone un anillo mágico vas a estar diciendo que está robando de los Nibelungos. ¿Y el Lantern entonces? No lees nada, no lees nada en tu vida, ya está. Claro, o sea, vamos a plantear, por ejemplo, de que Tolkien arranca contando la historia, o sea, arranca el Hobbit definiendo una raza que es la raza de los Hobbits, que es una raza que él plantea como una raza de gente muy pequeña que habita los bosques, con ciertas aptitudes que hasta define, hasta como con un carácter sobrenatural, que el mismo Tolkien se olvida después. Como que, por ejemplo, tiene que casi no dejan huellas, de que se pueden esconder de la gente, de que son muy tímidos, el tema de que andan descalzos y justamente no dejan marcas al piso. Es algo que vos lo decís, son como duendecillos, son como algo raro, ¿no? Pero sin embargo, él después como que los humaniza, los vuelve una criatura más común, se olvida de todo este elemento mágico que los define. Y es más, ¿qué pasa? Algo bastante interesante en el Hobbit es que no arranca contando desde el punto de vista de los humanos aparecen mucho más adelante en el libro. O sea, el protagonista es un Hobbit acompañado por un grupo de enanos y un mago que los presenta. Y que aparte nadie logra entender bien por qué el mago presenta a este Hobbit, que supuestamente es un tipo muy hogareño, que no le gusta salir de la casa. Es un pueblerino, sí. Más que pueblerino, es como achanchado en cierto sentido. Como que está tan en la... O sea, es de una familia pudiente. Es único. Un NPC, vamos a hacer las cosas como son. Peor que un NPC, es... Es un commoner más. Sí. Es interesante que el mago no aparece como mago en tanto humano, ¿no? Se lo define como mago. Vos no entendés que es un humano con poderes de no sé qué. O sea, se asume que es un mago y la palabra mago tiene un significado importante. Sí, vamos a partir de la base de que en realidad la magia existe en el mundo, que hay mucha gente que puede llegar a practicar magia, pero los que se definen como magos son solamente 5 hombres en todo el mundo. De los 5 hombres que se definen en todo el mundo, Tolkien solamente menciona en todas sus obras a 3. Y justo estos 3 son mencionados en el Hobbit. Opi. Primero de todo va a hablar. El personaje que realmente va a aparecer, va a estar descrito y todo, es Gandalf. Un personaje con el cual Tolkien tiene mucho cariño. Es un personaje enigmático, heroico, bueno de corazón. Y es una guía espiritual de todos los personajes o de todos los grupos en realidad en las diferentes aventuras. Vamos a ver de que Gandalf es un personaje que de repente te tiene que dejar tirado, te deja tirado. Pero si en otro momento tiene que dar la vida para salvarte, él va a arriesgar su vida completamente. Y lo vamos a ver no solamente en el Señor de los Anillos, en la escena de You Shall Not Pass, que se enfrenta contra un demonio de la antigüedad, que es un Balrog, en donde él arriesga su vida y en un momento muere. Sino que en el Hobbit está a punto de arriesgar su vida en un momento. Es más, aparte lo que tiene el Hobbit es que es un cuento que hace un montón de alusiones que después Tolkien amplía a niveles inimaginables. O sea, por decir la verdad, el Hobbit es la puerta abierta al mundo de Tolkien. Uno no puede empezar a leer Tolkien sin leer el Hobbit primero. Es más, no carece de sentido. Por ejemplo, Gandalf en un momento aparece con un anillo que poco más que se ilumina y arde cual una antorcha, cual el fuego más concentrado. Y ese anillo, sin embargo, tiene una connotación muy importante que después Tolkien va a ampliar. El anillo que encuentra Bilbo, un anillo que lo vuelve invisible, que lo salva de... En principio no significa nada, es un anillo que lo vuelve invisible. Un anillo mágico que te vuelve invisible. Es el pie para toda la novela del Señor de los Anillos. Vamos a decir, por ejemplo, de que las... O sea, los tesoros que son descritos que en la novela... Cosas que por ejemplo... En cierto sentido lo salva, ¿no? Algo, por ejemplo, la cota de malla que consigue. O sea, vamos a decir que también, o sea, es épico, pero en una escala diferente al Señor de los Anillos. O sea, vamos a decir, por ejemplo, de que el héroe consigue una espada mágica, el héroe consigue una armadura mágica, el héroe consigue un anillo mágico. Pero son objetos cargados de significado. O sea, no es un mundo, por ejemplo, donde se derrocha la magia, ¿no? Exacto. Bueno, o sea, encontrar un anillo mágico ya implicó una serie de 3 libros y una guerra importantísima. O sea, los objetos mágicos importan. Y se van pasando de generación en generación. Y no solamente se van pasando de generación en generación, sino que tienen una lógica de por qué existen esos objetos. O sea, vamos a decir que la cota de malla, una cota de malla de Mithril, que el Mithril es un metal súper raro y precioso en la Tierra Media. Una cota de malla que comparan con que el precio de esa cota de malla le daba para comprar toda la comarca y más. Claro, era un rico, pasaste a ser rico con eso. Él la encuentra porque justamente es la... Una cota de malla de un príncipe élfico. Un príncipe niño que justamente Bilbo, con tener la complexión, que lo comparan a los hobbits con la complexión de un niño, puede usarla y le queda perfecta. Claro. ¿Te acordás que? Bilbo, si hubiera sido más grande, capaz que se hubiera puesto una coraza y no esa armadura. Un material que es adorado por los enanos. Mismo cuando, después en El Señor de los Anillos, cuando Gimli ve la cota de malla de Mithril. Sí, no, los ojos de él no pueden creer que tenga semejante objeto. Claro, y te acordás que en realidad cuando los capturan los orcos, digamos, lo primero que ven es eso, ¿no? Tiene una cota de malla, vamos a llamarlo, ya está. Sí. Claro, es que sí, es todo... No sé si, digamos, es necesario leer el Hobbit para leer lo demás. Pero sin duda que te estás perdiendo... Es la puerta que te abre todo, o sea... Ese es el inicio, por la sencilla razón, que es el primer cuento que Tolkien hace, o sea... Claro, pero justamente como contabas vos, por ejemplo, en el primer bloque, El Hobbit es un libro que Tolkien en realidad lo dedica a los hijos. Aparte de dedicarlo a los hijos, en realidad vamos a ver que la formulación como novela tiene ciertas incongruencias que son bastante interesantes. Primero todo pasa por escenas que son extremadamente infantiles, y después pasa escenas que son extremadamente serias. Por hacer un pasaje mínimo por el libro, vamos a ver que, por ejemplo, se forma un grupo de aventureros. El grupo de aventureros está compuesto por un grupo pequeño, por decirlo de alguna forma, ejército de enanos chiquitos. O sea, estamos hablando de orando con los números volados, pero son 13 enanos. Un mago y el hobbit. Exacto. Que el mago en realidad es el nexo que los va a acompañar hasta una parte, que él lo dice, y él es el punto de encuentro entre los enanos, que buscan un explorador, un aventurero, que los guíe, y ellos son guerreros, ellos no son aventureros, son guerreros, que pertenecen a familias nobles enanas, son tal hijo de tal que pertenece a tal, vamos a partir de la base que el líder del grupo es Turín Escudo de Roble, hijo de un rey. Que, claro, es un rey sin reino en estos sentidos. Claro, porque es la... Es más, el cuento arranca planteando ya directamente lo que va a ser la historia. Quieren recuperar un tesoro, que el tesoro está bajo las manos de un dragón que destruyó un reino enano. Así nomás. Bien concreto. Y tenemos a un Bilbo que no sabe cómo lo metieron ahí. Que acepta la aventura porque tiene como un sentido de estoy aburrido en mi casa y tiene esa curiosidad por salir de la comarca, pero a su vez tiene el miedo porque nunca salió. Entonces la curiosidad en cierto sentido lo empuja. Entonces por eso vamos a ver que el Hobbit en realidad es un personaje no solamente con rasgos de niño, sino que es aniñado en cierto, claro, sentido. Vemos vemos el comienzo del Bilbo aventurero. Vemos inocencia y picardía. Ahí va. Es un personaje, como personaje principal, como que tiene mucho infantil, ¿no? Como que parecería ser físicamente incluso. El elemento que lo... Que, digamos, el elemento culmine de la historia que termina definiendo a Bilbo como un personaje inocente... Es el concurso de adivinanzas que tiene al final con este. Con Gollum. Gollum es una contraparte, es una criatura horrible y maligna y viscosa, con dedos largos, con los que estrangula a los pequeños goblins y se los come, que pesca en realidad en una laguna subterránea bajo una montaña, y que usa un anillo mágico que encontró tirado en un río. Digamos que en cierto sentido como parte en realidad de todo su equipo para poder matar. Es otro, digamos, de esos contrastes de los que vos hablabas, ¿no? Por un lado una escena inocentísima como esa en un concurso de rimas, y por otro lado la escena de la pelea en el bosque, por ejemplo. Claro, vamos a partir de la base de un bosque oscuro con arañas. Capaz que en muchos libros infantiles lo vamos a ver, pero personajes que son envueltos con telaraña por arañas gigantes tejedoras, que en realidad lo que están a punto es morir de asfixia. Y algunos de los enanos, si no fuera porque tienen narices largas, que es la propia definición grotesca de sus rasgos, morirían, hubieran muerto. Y la muerte por asfixia no es una muerte que vemos en los libros infantiles. No, para nada. Es más, vamos a ver qué pasó en un libro infantil. Personajes protagónicos mueren. Al final de la saga, en realidad, o sea, vamos a partir de elementos muy simples como que yo sé, por ejemplo, el dragón se termina convirtiendo en elemento secundario, y es más la intriga con el dragón y cómo atacar que el propio combate con el dragón, que en realidad sí, Tolkien usa varios elementos clásicos como la contraparte del caballero, lo único que en vez de hacer un caballero en brillante armadura, usa un arquero con una flecha negra. Pero sí, es un caballero. Es eso, la función que cumple es esa. El caballero que mata a la bestia. Ciertas criaturas, vamos a ver un ave que señala el lugar de una forma bastante interesante, que después los fanáticos de Tolkien van a decir que pueden ser desde, no sé, desde un ave, justo en realidad por el tema del trono del Mangue, digo, pero... Claro, no es un águila, es otra ave en realidad. Claro, es otra criatura, por decirlo de una manera. Pero vamos a ver ciertas cosas interesantes y después una batalla, que de repente la batalla se forma de la nada, es de las cosas interesantes del libro, con una vivacidad, ¿cómo explicarlo? Podemos sentir una batalla flor de piel, podemos sentir lo que sentiría un soldado que sintió en la guerra, el caos de la batalla, las muertes, soldados acercando a proteger sus amigos, flancos que caen, realmente es muy rico en ese sentido. O sea, fuera de capaz que ahora me estoy yendo muy a la parte descriptiva, yo quiero mostrar los contrastes que se dan en el libro. Desde escenas clásicas a combates y guerras, más al estilo de lo que pasó en realidad en la Edad Media, pero vivenciadas desde el punto de vista de un soldado y no de un simple gordito que estudió literatura. Vamos a ver también otra parte que es bastante interesante, el tema de la contraposición, como decíamos, de estas escenas extremadamente violentas y sangrientas, con de repente plantearon un bosque mágico y un hombre del bosque que es servido en su casa por animales, ciervos que sirven con sus cuernos, sirven bandejas de comida en la mesa. Algo que carece de sentido, que capaz que sea muy alineado, capaz que uno pensaría más en Blanquenieves y los siete enanitos, en animalitos sirviendo la mesa y eso. Y después por otro lado tenemos, como decíamos, ejércitos de goblins batallando en la montaña, traiciones, engaños, enanos que son tomados prisioneros por la desconfianza entre los enanos y los elfos. Es el juego de tronos infantil. En cierto sentido, aunque no lo crean, sí, porque vamos a ver que los ejércitos de los ejércitos buenos, por decirlo, de la batalla de los cinco ejércitos, se unen por un enemigo en común. Pero en realidad, si no hubiera habido un enemigo en común, se hubieran dado entre ellos. Hubieran batallado y se hubieran matado por la propia desconfianza que se generaban. Sí, sí. O sea, es un libro que tanto un niño lo va a disfrutar como y hasta una persona adulta lo puede leer y decir, pa, como debo decir, la parte seria. Un niño va a interpretar la guerra como una guerra y le va a fascinar en realidad las criaturas y la magia del mundo. Y por ejemplo, la parte de lo que tiene es eso también. Capaz que un lector adulto va a apreciar un montón de elementos que un niño no va a poder apreciar, pero sin embargo le van a chocar algunos elementos, como le decíamos, los elementos extremadamente infantiles. Sí, ayuda a la parte de la crítica, en realidad. O sea, cuando criticaron a Tolkien en El Hobbit, se basaron justamente en estos elementos infantiles. Que en realidad estos elementos infantiles se dan porque El Hobbit nace de un cuento que está dedicado para los hijos. O sea... cuento infantil. Que después se amplía a forma de novela. Y por eso Tolkien en realidad termina siendo una novela producida y publicada. Porque él termina por limpiar la idea. Pero nace en realidad de los cuentos que le contaba a sus hijos. No nace de otra forma. Entonces, claro, o sea, si uno no logra, por decirlo de alguna forma, intertextualizar los elementos. Pero en serio, intertextualizar los elementos de la historia. O sea, pensar de que, o sea, si no leamos, por ejemplo, lo que es leer entre líneas y saber que esto en realidad es un cuento dedicado a los hijos de él, que es un cuento infantil, que es netamente infantil, y que sí tiene un valor interesantísimo como para un lector adulto, y nos quedamos nada más con una novela de fantasía medieval, digo, realmente nos estamos perdiendo la mitad de la historia. Es cierto que la cosa se hace mucho más rica cuando vos lo agarrás y lo comparás con El Señor de los Anillos, lo comparás con la mitología nórdica y lo comparás también con la historia de él. Que la biografía de Tolkien te da mucha cosa. Sí, o sea, podemos analizar un montón de cosas. O sea, vamos a decir que siempre se puede describir al autor a través de sus libros. Podemos describir a Tolkien un tipo, inglés... Un tipo bajito de 10 pies peludos. Peor todavía, en realidad. Un inglés criado en el apartheid sudamericano, sudafricano, en donde vamos a ver un hombre que es racista, pero no es racista en un sentido maligno, sino que vamos a ver, por ejemplo, que las razas de los hombres, las razas buenas, por ejemplo... son europeos septentrionales, en donde vemos de repente a los Rohirrim más parecidos a los anglos, o a los germanos, por decirlo de alguna forma, con cabellos rubios, montando jinetes. Y los malos tienen piel marrón y se delinean los ojos. Pero cosas más simples, por ejemplo, los grandes hombres de Gondor, que tienen sangre de reyes, que tienen la sangre del viejo imperio de Númenor. Númenor es una isla que es comparable con Gran Bretaña. Che. Y como decís vos, los hombres malos, pero que no son malos porque son una raza maligna o algo, porque no, al no conocer en realidad a las otras razas, al no haber disfrutado los conocimientos, de repente, no sé, por haber estado a la sombra de los árboles de Valinor, algo que después Tolkien va a desarrollar en el Silmarillion, y al haber estado siempre a la sombra de los señores oscuros, fueron creados en una forma más belicosa y maligna. O sea, vamos a ver, por ejemplo, los Dúnedain, que es un pueblo grande y guerrero, que no, por ser estar del lado del mal, no son menos nobles y menos caballerescos en cierto sentido, montados a Mumakils. Es gente de África. Aparte te lo describe, vienen del sur. Los orientales, que son los hombres que terminan ayudando a Saruman, son orientales. Los Haradrim. ¿Está? Haradrim. Después, por ejemplo, los corsarios. En sus barcos que vienen saqueando las costas y todo. Es comparable perfectamente con las grandes embarcaciones turcas que azotaban en realidad lo que era la península ibérica, la península itálica. O sea, hay elementos medievales muy interesantes, ampliados también a un punto de vista, bueno, de cómo se crió esta persona. Sí, también una persona que peleó en una guerra. Pero fuera de eso, vamos a ver un punto de vista cristiano, en donde dentro del punto de vista cristiano podemos ver que, por más que en realidad es un mundo politeísta, no es politeísta, porque los dioses no son dioses, sino que son entidades muy poderosas, que Dios hay uno solo, que es Ilúvatar, que creó todo el resto, que vamos a ver ciertas criaturas que aparecen al rescate, pero de forma celestial, que son comparables con los ángeles, que son las águilas. Y podemos analizar un montón de puntos de vista así, pero es muy interesante decir, bueno, cortamos por acá porque nos pasamos 15 minutos y nos van a pegar. Qué exagerado. Pero sí. No quemes. Es interesante en sí. Me van a tirar las forjas de Mordor. Pero sí, es un libro que, como decís vos, tiene muchos ángulos para agarrar, es muy importante. Y muchas veces queda a los márgenes de lo que es. Es el Begins. Esto es el Begins. Así, es el Batman Begins. El Batman Begins de Tolkien es esto. O sea. Pero sí, valía la pena realmente analizarlo y era un debe, ¿no? Era un debe porque hace tiempo que no se hablaba de Tolkien en el programa y, sinceramente, a pesar de que podemos llevarle todas las contras y todas las pros, Tolkien es una persona. Tolkien es con lo que se arranca, ahí con va. Lo que uno tiene que tener. O sea, de acá arranco y leo otras cosas, pero no puedes compararlo sin haber leído Tolkien. Es como la piedra fundamental, en realidad, de la fantasía medieval. Martin y un montón de escritores actuales de literatura fantástica tienen influencias de Tolkien y leyeron Tolkien. O sea, bueno, gente, después, hemos cumplido. Después, como saben, muro, nos preguntan, respondemos. Gente, gracias por escucharnos, gracias a Pau por operarnos, y bueno, muchachos, será hasta el viernes que viene. Una cosita, no mencionamos la Zombie Walk, lo vamos a dejar para el programa que viene, porque nos estaban preguntando, Rockefeller justo nos preguntaba, lo dejamos para la que viene, vamos a desarrollar un poquito más. Esto era un debe que queríamos hacer, que era un programa dedicado a Tolkien, y no queríamos irnos por las ramas. Claro, sí. Tolkien no tenía zombies. Teníamos que hacer otros más. Tolkien no tenía zombies. Bueno, muchachos, buen fin de semana. Nos vamos con Party Rock Anthem de Mordor. Chau, chau. Sorry for